en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. La pide entre líneas, ahí aparece Ponce, Ponce para Pere Milla, deja pasar el esférico para Tete Morente para Josa al larguero. Su padre y por su madre, que el VAR no entre y le anulen el gol a Guido Carrillo, porque ya sería la repera. Ya le anularon tres. Gol de Guido Carrillo en la mejor jugada del partido. Entró por la derecha Josan. Su remate lo remató in extremis Pere Milla al larguero, y el rebote lo aprovechó como un tanque, apareciendo desde atrás Guido Carrillo para rematar de cabeza y poner el empate a uno. Los cambios, ya lo decíamos, han sido valientes y han sido a tiempo. Empata Sacbo, que el VAR cambie el signo del gol. Empata Guido Carrillo. Elche 1, minuto 76, Rayo Vallecano 1. La pelota escupida de nuevo para Isi. Qué bien, buen trabajo ahí de Marcones. Recupera para Pere Milla. Pere Milla monta la contra, se va hacia adentro Pere Milla. Ahí se lleva la marca de Isi. Bueno, Pere Milla la pide, la pide, la pide. Puede marcar Ponce, puede marcar Ponce. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Juego con un desmarque a la espalda, un desmarque de ruptura impresionante. Regatea la salida del portero Lucas Zidane y marca placer en el día de su debut, su primer gol. Marcó el tanque, marca el Elche, que le da la vuelta al marcador en 8 minutos. Elche 2, Rayo 1. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El Elche se abona a las remontadas en el Martínez Valero. ¡Qué gustazo! La mejor racha como local en 45 años de un Elche que logró su tercera victoria consecutiva como local. No atravesaba una racha de resultados tan positiva en su estadio en partidos de primera desde hace 45 años, desde la temporada 77-78. Muy buenas tardes, lo primero, saludos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, en esta nueva edición de Elche en Punta. Qué gusto da comenzar los lunes así, lunes 21 de febrero de 2022. El Elche sigue siendo de los mejores equipos de primera en este nuevo año. Una victoria importantísima que deja al Elche a 9 puntos del descenso. Todos los resultados han sido favorables al conjunto blanquiverde, que hizo los deberes. Francisco reconocía que lo pasó mal el conjunto ilicitano hasta que dio con la tecla de los cambios. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Al final es verdad que el Rayo durante 60 minutos ha sido mejor que nosotros. Nos ha dominado en todas las fases del juego y así lo reconocíamos en el descanso nosotros en el vestuario. Queríamos cambiar cosas, pero nos seguía faltando fuerza. Bueno, pues al final es verdad que los últimos 20 minutos ha sido fantástico, con la entrada de gente de banquillo, y muy contento. Al final nos enfrentamos a un rival que, por malos resultados que venga, bueno, pues ha sido prácticamente el equipo de revelación de la primera vuelta. Hace un mes y medio nos llevaba 12 puntos, esto es por algo, y bueno, pues ahora estamos a dos.

Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I read the news today, oh boy. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es lunes, nos estamos acostumbrando a los lunes de victoria, los lunes de remontada. Y qué gusto da que sigan así, porque el Elche dio otro paso de gigante en esa, en ese objetivo de conseguir una permanencia tranquila. Saludamos a nuestros comentaristas habituales, Adrián Díaz, muy buenas tardes. Ahora. Y también Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto da los lunes, ¿no? Últimamente. Y tanto, y encima jugándose viernes el partido, pero aún así la alegría todavía dura, porque es una victoria de muchísimo valor por toda la combinación de lo que ocurrió en el partido, porque es que lo dijo muy bien Francisco después del partido, jugando bien ganamos, jugando mal ganamos, porque realmente el partido del Elche no fue para tirar cohetes. De hecho, un equipo como el Rayo Vallecano, que es verdad, muchos meses el equipo revelación de Primera División, que está en semifinales de Copa, pero que venía de 4 derrotas seguidas que, entre Liga y Copa, que solo ha sumado un punto en 6 partidos en Liga este 2022, y en muchas fases del partido fue netamente superior al Elche, que no encontraba el camino. Y aún así, creo que los cambios de Francisco fueron claves, cambios interesantes, cambios atrevidos, como cambiar todo el centro del campo y metiendo a Ponce, y todo salió rodado. Es decir, no estaba Lucas Boye, pues dos delanteros marcan, uno marca su primer gol en Liga, que en teoría es el cuarto, Guido Carrillo. Ponce debuta y a los 17 minutos marca. Pere Milla, el tercer delantero alineado, da una asistencia y media. Vamos a contar el palo también como asistencia. Es que ahora mismo el Elche le sale todo rodado y es una gran alegría, y ver acciones como el segundo gol, la piña impresionante que hubo en el córner con el gol de un recién llegado. Las imágenes después del partido, la foto que ahora ha puesto el Elche en Twitter de encabezado con todos juntos celebrando, es ahora mismo es para estar en una nube, muy satisfechos, otro paso más hacia la permanencia, poniendo un poco el toque cenizo, que un equipo como el Rayo, con la dinámica que llevaba, que fuera tan dominador en el Martí Valero, también debe ser un aviso de que hay que mejorar cosas, pero ahora mismo, con la situación actual, el Elche dio un gran paso hacia la permanencia y ya tiene que haber una hecatombe para que este equipo tenga un trágico destino a final de temporada, pero ahora mismo es para estar muy contentos. Porque, Jorge, lo que más habría que destacar, lo ha dicho Adrián, es cuando el Elche marca el segundo, esa piña que yo me retrotrae al gol de Pere Milla en Girona, ¿no? Y no es más que un partido, no es ni la consecución de la permanencia, ni la liga, ni te das cuenta de qué vestuario hay ahora mismo, ¿no? ¿Qué familia hay ahí? te das cuenta que se está viviendo un momento histórico, ¿no? Yo creo que la simbiosis que se está creando entre afición y equipo ya empieza a ser algo bonito y que se aprecia cada jornada que el aficionado va al estadio con ganas de ir a animar al equipo y de estar con el Elche porque se lo pide el cuerpo. Desde aquí vuelvo a recordar el tema de las bufandas, que cada vez sean malos los aficionados franjiverdes que se animen ahí con bufanda al estadio. El otro día fueron casi 15.000 espectadores ya y fueron 15.000 animando a su equipo. Y luego, sí, yo coincido con Adrián de un viernes fantástico, a lo que hay que sumar además la jornada de los rivales, que ha sido propicia, ¿no? Porque luego el sábado se da la derrota del Villarreal, derrota del Alavés, hay un Getafe-Cádiz que si todos pedíamos... ¿Del Villarreal? La derrota del Granada, perdón, con el Villarreal. Vale, la derrota del Granada con el Villarreal. La derrota del Alavés, el empate entre Getafe y Cádiz, el domingo se da la derrota del Mallorca. Yo creo que ha sido una jornada perfecta, ¿no? A la espera de lo que haga hoy el Levante en Vigo, ¿no? Entonces ha sido rodada, ¿no? Yo creo que entrando un poco en el partido del viernes, al final el fútbol es aquel deporte en el que, sobre todo, aquel que domine mejor las áreas, al final tiene mucho, mucho ganado, ¿no? El Rayo es verdad que fue superior, sobre todo durante 70 minutos, dominador del juego en el medio campo. Yo creo que no ganó la partida Iraola con el tridente de Valentín, Comesaña y Trejo, que la verdad que dio un recital futbolístico en el Martínez Valero, pero no supieron aprovechar sus ocasiones, ¿no? Yo creo que tuvieron sobre todo dos clarísimas, una de Álvaro García que podría haber cedido el balón en bandeja a Isi, que no lo hizo, y otra del propio Isi en la segunda parte, en un balón de Álvaro García que la tira arriba, que también con 0-1 podría haber supuesto el 0-2, y no aprovechó las suyas, ¿no? Y el Elche, sin embargo, muy acertado efectivamente con los cambios del centro del campo, dispuso de algo que no tuvo en Sevilla y que sí que lo tuvo aquí. Fue unos cambios propicios para darle un poco la vuelta al marcador, ¿no? Yo creo que la entrada de Ponce espoleó al equipo totalmente, con Josan por banda derecha, ahí formando una dupla con Morente, donde el equipo ya se fue hacia arriba totalmente y le dio una fuerza y una energía al equipo que hizo que volteara el marcador, ¿no? Yo creo que en los últimos 20 minutos, aparte de los dos goles, tuvimos otra más de Ponce muy muy clara y otra de Morente clarísima, ¿no? Entonces se tuvieron cuatro ocasiones de gol en 20 minutos y el Elche sí que estuvo acertado marcando dos de ellas y el Rayo no lo estuvo, ¿no? Es verdad que por dominio de balón el Rayo fue superior al Elche, pero en las áreas el Elche ganó el partido y la verdad que fue un subidón de moral increíble, ¿no? Ya estamos disfrutando este año como muy pocas veces recuerdo yo en el Martínez Valero. ¿Dónde estaría el Elche si Francisco hubiera sido el entrenador a principio de temporada? Ya sé que es una pregunta que son hipótesis y nunca lo sabremos, pero lo que sí que es cierto, desde que el almeriense ha cogido al equipo, el Elche lleva números prácticamente de competición europea y ha cambiado la mentalidad del equipo y los suplentes están tan enchufados como los titulares. ¿Dónde estaría el equipo? No se sabe, pero yo veo los números del equipo desde que llegó Francisco y ahora mismo el Elche estaría en la mitad superior de la clasificación. Estaría haciendo pues más o menos como el Rayo Vallecano a principio de temporada. Ahora mismo Francisco es uno de los entrenadores de moda en Primera División, junto precisamente a Andoni Iraola, técnico del Rayo. Recordemos un entrenador que al principio pues parecía que no iba a venir, se cayó la acción de Machini y se retomó las conversaciones con Francisco, y menos mal. Y eso que por aquí caía un poco en... no muy bien después de lo que pasó con el Girona, y es cierto que Francisco es para alegrarse, se lo preguntábamos en la última rueda de prensa, porque Francisco viene de tres palos, es decir, viene de en Primera División, pues tuvo una destitución con el Almería, descendió con el Huesca, aunque cogió una situación bastante más complicada que este, con un equipo de menor nivel, los dos playoffs, las dos finales perdidas con el Girona, un equipo hecho para ascender de categoría, y aquí pues ha caído de pie. Ya dijimos que posiblemente es un entrenador que por idea de juego se adapta más a la plantilla que Fran Escribá, un entrenador con una idea más ofensiva, y que mantiene enchufado a todos, como se puede ver pues en la celebración del gol, del segundo, y luego en el vestuario cuando llega el equipo. Y va sumando efectivos. Por ejemplo, Quique Pérez acaba de llegar y le metió en la segunda parte junto con Marcone, y fue para mí una de las claves también de la victoria. Marcone, que parecía más fuera que dentro, pues mira, titular, y se ve una imagen, por ejemplo, con el Ibelton Palacios celebrándolo con mucho compromiso y sacando rendimiento a jugadores que con Escribá pues o no estaban tan bien o directamente apenas tenían peso en el equipo, como podía ser Gerard Gumbau o Tete Morente. Me parece todo ahora muy fantástico. Me faltaría lo único, que de momento no, el equipo no le está haciendo falta y que seguro que Francisco le da vueltas, que es sacar un mayor rendimiento a Javi Pastore, que las últimas semanas pues solo tuvo minutos en Sevilla y estuvo pues yo diría desacertado. No por lo que hizo con balón, sino más bien sin balón. Y es al que más piropea, ¿eh? Sí, sí, a Pastore. Sí, porque él sabe que eso tiene que ser un debe como entrenador, tener un futbolista de esa calidad. Él dice que Pastore se está intentando poner a tono para, aunque ya a estas alturas ya debería estarlo, para sacarle el mayor rendimiento, porque es un futbolista, ya conocemos su trayectoria. De momento al equipo no le está haciendo falta para ganar, pero es obvio que es un, como llevamos diciendo durante la temporada, es un futbolista que por trayectoria y por calidad no todos los equipos de la parte baja de Primera División tienen, y es un arma que para distintos escenarios de partido te puede servir. Entonces, ya lo decía también mucho Pacheta, tener a toda la plantilla enchufada y que haya una competitividad fuerte también es una de las claves para un buen rendimiento del equipo dentro del partido. Y así que lo siento, no sé si lo vamos a comentar ahora, es que en el lateral derecho parece que esa competitividad no es tal, lo digo por el partido que hizo Barragán, pero bueno, es importante que ahora mismo el equipo está sacando resultados y a medida que siga así se puede ir contagiando a otros jugadores que ahora mismo tampoco están teniendo tanto protagonismo. Por cerrar con Francisco, Jorge, ¿cómo es el fútbol, no? A veces el que menos te esperas, me acuerdo cuando vino Pacheta también, venía de Tailandia, el que menos te esperabas es el que consigue que el barco deje de zozobrar y empiece a meter la directa. Y en el caso de Francisco, es que yo creo que nos ha sorprendido, ni el más optimista pensaba una reacción de este tipo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, pero ha demostrado que es un entrenador valiente, un entrenador con personalidad, que no tiene dudas a la hora de tomar decisiones. El tema Pastore, yo creo que si lo ponemos sobre la mesa, es un poco el más llamativo por ser el más mediático, y lo utiliza cuando cree que lo tiene que utilizar, ¿no? No es un entrenador que regale minutos. Y pone a quien él cree, considera oportuno que va a dar el 110% en cada partido, ¿no? Entonces yo creo que está siendo la energía que está transmitiendo, el tener a todos los jugadores enchufados. Yo creo que todos creen en el mensaje y está sacando partido de prácticamente todos los futbolistas, ¿no? El otro día no le tiembla la mano a la hora de hacer un doble cambio en el centro del campo, quitando a Mascarell y a Guti, que son dos jugadores importantes, podemos decir, y acierta de pleno, porque Marcone, que era un jugador defenestrado, la verdad que participó en los dos robos de los goles. Quique Pérez estuvo bastante acertado, sobre todo de medio campo hacia arriba. Y luego, es verdad que Barragán no está teniendo una buena temporada y que posiblemente sea el lunar, digamos, más llamativo del equipo. Y puso a Josan y el equipo prácticamente terminó con defensa de tres, se la jugó y le salió bien, ¿no? Yo creo que es un entrenador valiente y que cuando tiene que tomar decisiones los toma, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de los centrales, hay partidos donde el partido que se juega en casa contra el Alavés, donde los centrales son Verdú y Vigas, y para mí hacen un buen partido, yo pienso que van a repetir alineación, y sin embargo en Sevilla apuesta por Verdú y Rocco, ¿no? Esta semana, que es verdad que Verdú estaba sancionado, pero que Diego era un jugador que también estaba haciéndolo bien, incluso se habla de que posiblemente de los cuatro centrales es el que mejor lo estaba haciendo de la plantilla, te apuesta por Rocco y Vigas, ¿no? Entonces no le tiembla nunca el pulso a la hora de adoptar decisiones que él cree que van a ser las más beneficiosas para el equipo, y sobre todo está siendo muy muy valiente. ¿Echáis los cálculos ya? ¿Echáis números de cuántos victorias o puntos hacen falta para la permanencia? Faltan 13 partidos todavía, faltan 39 puntos. ¿Cómo lo veis? Yo veo que si el Elche gana en Valencia, yo lo vería casi hecho. Porque serían 32 puntos, faltando 33. La temporada pasada estuvo en, creo que 34, 35... dudo mucho que equipos como Alavés o Cádiz pudieran llegar a superar los 38, 39, que es quizás por lo que se ha movido tradicionalmente el descenso, con una victoria contra el Levante, dependiendo de lo que haga el Levante esta noche, pues ya lo dejaría ser una distancia casi sideral, y con la dinámica que tiene el equipo y con todo el calendario que hay por delante, todavía con algunos duelos directos, tiene que ir a Cádiz, tiene que recibir al Mallorca, y además con una victoria eso te daría todavía más pozo y jugar con una cierta tranquilidad de la renta, que a veces esa falta de presión, de no estar ahogado, te hace jugar mejor. Entonces, sin querer alardear de súper optimismo, creo que una victoria en el Ciutat de Valencia le daría al Elche pues casi la permanencia, porque con la distancia que podría coger, la puntuación que tendría ya a estas alturas, faltando 11 jornadas, sería muy muy muy muy muy muy difícil que no consiguiera una o dos victorias más. Pues entonces esas son ahora mismo mis cuentas. De hecho, ya si me pongo muy optimista, es que ya pienso, digo, igual abril y mayo va a ser aburrido, bueno, porque el equipo ya ha salvado, no te llegaría ya ni mucho menos para pelear por estar más arriba, pero bueno, también sería muy positivo para la planificación de la próxima temporada. Pero paso a paso, porque ya digo que el partido contra el Rayo, el desarrollo, también debe servir como advertencia de que cualquier equipo en primera división puede poner en problemas. Pero ya digo, una victoria en Valencia sería casi ya la permanencia por todo el cúmulo. Estamos a la misma distancia del descenso que de puestos europeos, del séptimo clasificado, que es Conference League. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Bueno, yo después de en el fútbol las he visto de todos los colores, entonces yo no lanzo las campanas al vuelo. No me gusta mirar números, cuántos van a hacer falta. El año pasado, después de tres victorias contra Eibar, Alavés y Valencia, que parecía que habíamos hecho el mejor arranque de la historia del club y tal, llegaron 16 jornadas sin ganar. Y yo estoy convencido que si aquí en esta mesa, después de la victoria 2-1 contra el Valencia, si alguien nos pregunta si hubiéramos estado 16 jornadas sin ganar, le hubiéramos dicho que si estaba loco, así de claro, y sin embargo se estuvieron, ¿no? No quiero decir que vaya a ocurrir, ni mucho menos. Alguien me puede decir que si ves la dinámica de este año del equipo y cómo está, que eso es imposible, pero en el fútbol imposible no hay, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que el Cádiz no pilla, o el Alavés, una racha como la que tú has cogido y de los próximos 5 partidos te gana 3 o 4? Pero un equipo, aquí tendrían que ser los 2. No, pero es que bajan 3, entonces al final ahí está el equipo como el que está ahora mismo cuarto por la cola, que es la referencia de los tres de abajo, es el Granada con 24. Luego te ves a Mallorca con 26 y Getafe con 26, Mallorca con un partido menos, que los tienes a 3 puntos. ¿Vale? Entonces, el Granada, todos sabemos la plantilla que tiene el Granada. Yo creo que tiene más plantilla que entrenador, de hecho, por eso ocupa, diría, esas posiciones, pero es un equipo que en cualquier momento también te puede reaccionar, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo tiene que seguir sumando partidos, puntuando, intentando ver cada partido como si fuera una final, afrontarlo de esa manera, y que la propia liga te vaya llevando a la permanencia ella sola, jornada a jornada. Yo no quiero hacer cuentas de cómo vamos a estar en abril, cómo vamos a estar en mayo. De hecho, Adrián dice que nos vamos a aburrir, y a mí me encantaría abril y mayo ir al estadio, vamos... aburrirte. Exactamente, sería, vamos, increíble, ¿no? Con todo lo que hemos sufrido y lo que estamos acostumbrados a sufrir esta afición, ¿no? Pero bueno, yo dudo mucho que estemos abril y mayo de esa manera. Vamos a ver qué pasa en Valencia, luego viene el Barça, vamos a Granada, viene el Valencia. El calendario es complicado, ¿no? Entonces, vamos a partido, vamos a Valencia, intentar puntuar. Un punto nos pondría ya en la barrera de los 30 y a partir de ahí yo ya miro cuesta abajo, porque sería conseguir otro 8 o 9 puntos, diría yo, para conseguirlo matemáticamente. Y hay que ir partido a partido. Y después de Valencia, la ilusión de ganarle al Barça, porque estoy convencido que le podemos plantear cara al Barcelona y ya está, y no mirar más allá de eso. De todas formas, los números, para el que le gusta seguirlos y las estadísticas, en la temporada pasada con 36 se salvó el Elche, con 35 también se hubiera salvado porque descendió el Huesca con 34, y este año tiene la misma pinta, incluso va un punto por debajo, o sea que podría estar en los 34, que parece bajísima. Pero vamos, viendo que Cádiz y Alavés llevan 20 puntos, ya tienen que ganar muchos partidos para superar los 35 o 36 puntos. Antes de marcharnos, os pregunto por Ezequiel Ponce, el debutante. ¿Qué impresión os llevasteis? Muy buena, la verdad es que muy buena. Ya conocíamos que, hombre, si un futbolista que marca más de 20 goles en la liga griega, aunque sea una liga menor, que en su día lo fichó la Roma como promesa y que en el Spartak de Moscú hasta la lesión lo estaba haciendo bien, pues obviamente para un equipo del nivel del Elche es un futbolista que puede darle mucho fruto, y ya se vio la jugada del segundo gol. Nos detenemos mucho obviamente en la conducción y el pase de Pere Milla, que son fantásticos, pero luego ese primer toque para deshacerse de Lucas Zidane y luego la definición con la otra pierna, pues es de delantero muy interesante. Y en otras cosas como el juego de espaldas y el choque con los centrales, es un delantero que puede venir muy bien. De hecho, a mí me dan ganas de verle junto a Lucas Boye, que ya ocurrió en Acad Atenas, y ahora mismo es un comienzo muy prometedor. Obviamente todavía tendría que hacer mucho trabajo por delante para valorarse más una continuidad, para ejercer la opción de compra, pero es un inicio esperanzador. A mí me dio buenas sensaciones. Sí, porque viniendo de 4 meses sin competir, hacer lo que hizo demuestra que hay tablas, ¿no? A mí sí me dicen que Ezequiel Ponce lleva 4 meses sin competir y cómo lo hizo a nivel de Liga Española, no me lo creo, ¿no? Yo creo que es un portento físico, además, por lo que se le vio, tiene calidad, es guerrero. Yo creo que puede ser un jugador perfecto para perfil a lo Elche, ¿no? De los que puede gustar en la grada del Martínez Valero, porque yo creo que lo tiene todo. Es fuerte físicamente, va bien de cabeza. En 20 minutos generó 2 ocasiones de gol, porque no solo el gol, hay sí. Otra que falla, pero cómo coloca el cuerpo para ponerse por delante del defensa y fabricarse el mano a mano contra Lucas Zidane. Yo creo que la verdad que pinta muy, muy bien, ¿no? Yo estoy muy, muy contento, sobre todo de tenerlo y de que estos 13 partidos, a ver de lo que es capaz, ¿no? De momento podemos decir que en 20 minutos de juego ha marcado la mitad de los goles que Lucas Pérez en una vuelta entera, ¿no? Y eso ya para mí es prometedor. Ahí queda el dato. Bueno, pues feliz semana, que se lleva mucho mejor las semanas así. Y el próximo viernes vamos a ver si le pintamos la cara también al Levante, y como dice Adrián, ya estamos salvados, ¿eh? Casi. Con 32 estaríamos cerca. Estaríamos cerca, pero yo creo que con 32 todavía se desciende. Gracias, Adrián. Gracias, Jorge. A ti. Hasta la próxima semana. Bueno, pues os recuerdo, el club ha puesto a la venta 405 entradas al precio de 35 euros. Hay viaje organizado por la agrupación de Peñas y el Elche Club de Fútbol. Os iremos dando toda la información en todos nuestros canales, tiempo de radio y de televisión. Esta noche a las 10:15 os esperamos en una nueva edición de A Todo Gol. Gracias, saludos y muy buenas tardes. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.